Uti DJ para vos. Sesión en el barrio, Ya no estoy pa' que me celes por tu tontería. Voy a ahogar las penas del amor en porquería. Te confiaste que me tenías como vos querías. Y me puse pa' la music y la soltería. Y todas las gatas, mira, la tengo en la mira. Salgo con mi perro esta noche de cacería. Y todas las gatas, mira, la tengo en la mira. Esa turra se hace, pero va a ser mía. ¿Quién te dijo que yo estoy, que yo estoy? ¿Quién te dijo que yo estoy casado? ¿Quién te dijo que yo estoy, que yo estoy? ¿Quién te dijo que yo estoy casado? ¿Quién te dijo que yo estoy, que yo estoy, estoy? ¿Quién te dijo que yo estoy casado? ¿Quién te dijo que yo estoy, que yo estoy? ¿Quién te dijo que yo estoy casado? Yo estoy suelto, en la nota estoy envuelto, poniéndole los puntos al movimiento. La vivo, no la invento. Y si dicen que me andan buscando, que banque en el vuelto. Ellos están buscando tregua y yo tregua, tregua. Para ir al after, bailar guaracha. Tremendo culo cuando se agacha. Si acá se pincha, no hay quien la emparcha. A todos los pibes quiero con la mano arriba. A todas las pibas quiero con la mano arriba. Sesión en el barrio, desde Villa Luz Uriaga, Buenos Aires, Argentina. Con mucho ritmo y sabor pa' la gata. Gata, gata, gata. Con mucho ritmo y sabor pa' la gata. Pa' la gata, pa' la gata, gata. Ya no estoy pa' que me celes por tu tontería. Voy a ahogar las penas del amor en porquería. Te confiaste que me tenías como vos querías. Y me puse pa' la music y la soltería. Y todas las gatas, mira, la tengo en la mira. Salgo con mi perro esta noche de cacería. Y todas las gatas, mira, la tengo en la mira. Esa turra se hace, pero va a ser mía. ¿Quién te dijo que yo estoy, que yo estoy? ¿Quién te dijo que yo estoy casado? ¿Quién te dijo que yo estoy, que yo estoy? ¿Quién te dijo que yo estoy casado? ¿Quién te dijo que yo estoy, que yo estoy, estoy? ¿Quién te dijo que yo estoy casado? ¿Quién te dijo que yo estoy, que yo estoy? ¿Quién te dijo que yo estoy casado? Para. Guti, mándale cumbia. Dice que tiene